This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, únete a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Otra vez, esto es Revolución Sonora, 23 horas, un minuto en Buenos Aires. Se está palpitando Argentina-Colombia, 1-0, 13 minutos del segundo tiempo. ¿Qué pasa con Argentina? Y bueno, hasta ahora venimos pegándole bien el ataque, mal la defensa, mala reacción, pero bueno. Tenemos igual chances. ¿Vos decís? Lamento haber oído a los comentaristas hace un ratito decir que Colombia está jugando mejor. No, escuchemos eso. Están más organizados, es verdad. Sí, están jugando. Bueno, están jugando pero al fútbol. Pero le estamos poniendo huevo. Están jugando. Parece muy importante. Están jugando al fútbol. Bueno, en la conducción, Sebastián Castiñeira. Y Cintia Alcaraz. En la operación técnica tenemos a Federico Canesa. En la producción tenemos a Noelia Pagano. En la columna de cine tenemos a Florencia Brañeiro. Y en la columna de deportes tenemos a Esteban Armayor. Así que Esteban, un ratito, seguramente se va a lucir con este partido. No sé, ¿se lo podemos llamar partido? Sí, le llamamos partido. Sí, le llamamos partido. Y calculamos más o menos que cuando estemos al aire con Esteban ya va a haber concluido el encuentro, así que nos va a poder dar un panorama de la finalización. Bueno, total. De todas formas, ojalá sea positivo. Claro, por eso. De todas formas, faltan muchos minutos. Hay chance para Argentina. Que sea un gol, nada más. Pedimos un solo gol. Chávez saluda a Venezuela en el comienzo de los festejos por el Bicentenario. ¡Feliz cumpleaños, patria querida! Publicó en Twitter el presidente. Habló ante una multitud que fue a recibirlo a su congreso de Cuba, donde fue operado en el cáncer. ¿Sí? Había sido operado Chávez en Cuba y después regresó a Venezuela. Bueno, y después por Twitter les dijo feliz cumpleaños, patria querida, porque está festejando el Bicentenario. Muy bien, muy bien. Un nuevo reclamo de paternidad para Alejandro Sanz. Una joven de 21 años declaró a una revista española ser su hija y dijo estar dispuesta a hacer la presentación judicial. Ah, mira vos, Ale Sanz. Bueno. Ya viene de reconocer un hijo, ahora esta es la segunda. Qué loco los músicos, estos muchachos. Se viene el Pepsi 2011. En esta ocasión contará con la visita de los Red Hot Chili Peppers a nuestro país y muchas bandas más. Los Peppers ya están confirmados para el 18 de septiembre. Bueno, un ratito te cuento que cuáles van a ser las otras bandas que van a estar acompañando también a los Peppers. Intenta fugar a su novio dentro de una valija. Arjona Rivera, de solo 19 años y embarazada, visitó en una cárcel de México a un reo condenado a 20 años de prisión y al término del encuentro lo ayudó a esconderse en el equipaje. Los guardias rieron al hallarlo. Bueno, barbaridades que pasan en el mundo. Billy Corgan se viste de director. Empecemos por lo primero. Billy Corgan, el legendario líder de Magic Pumpkin, estrenó el video de Ota Owata, el primer tema que se conoce de su próximo disco Oceanía. ¿Sí? Parece que estuvo dirigiendo este video. Owata se llama. Iba a decir Ottawa. Pero es Owata. Es muy fácil equivocarse. Parecido, sí. Muy fácil. Primer campeonato de bandas de rock. En Jujuy, organizado por YPF y con jurado que incluye a Gustavo Santaolalla, se realizará el primer campeonato de bandas de rock que convocará a músicos de todo el país. Es el primero en la Argentina. Bueno, ojalá que empiecen a salir cosas buenas. Claro, ando rodando, dice Gustavo Santaolalla. Un tema muy conocido. Dispara leche materna de su seno a la policía para no ser detenida. Si los policías de Estados Unidos creían estar preparados para hacer un frente a todo tipo de armas, se equivocan. Una mujer le sorprendió al bajar la ventanilla del coche sacarse un seno del vestido y rociarles de leche materna para evitar ser detenido. Ahora en un ratito querés saber quién es, te lo voy a contar. Va a ser interesante. Adiós al rubro 69. Como todos habrán oído, por decreto la Presidenta de la Nación prohibió los avisos de oferta sexual. Esto es en todos los diarios. La columna famosa va a dejar de existir. Claro, sí, es como un disparo directo al diario Clarín. Pero bueno, muchachos, más o menos. Muchachos, chicas y chicos, hay otros rubros donde se igual puede para, ver digamos, páginas eróticas. Un diario con la envergadura de Clarín. ¿Cuánto tenía el rubro 69? ¿Una página? Terrible. Sí, le entraba un gran porcentaje. Tengo fuentes oficiales, precisas y confiables. Que entraba un gran dinerillo al sector de clasificados de Clarín. Así que no habrá sexo. Incidentes entre Manteros y Metropolitana. Un centenar de vendedores ambulantes protestaron en la calle de Peatonal Lavalle frente a una galería donde prendieron pequeñas fogatas y se enfrentaron a las autoridades en protesta por el decomiso de mercaderías por parte de efectivo de la Metropolitana. Hace un montón que viene este tema, que los quieren levantar, pero bueno, seguramente son trabajadores, es un problema también que eso se normativice. Hay dos inconvenientes. Realmente yo trabajo muy cerca de Lavalle. En Lavalle está lleno, en Florida está lleno de manteros. No se puede caminar, también es. Es verdad. Y si le llegas a pisar porque no pudiste caminar, la ropa se pudre. Sí, no, terrible. Y además tenés que tener cuidado con los que te abren la cartera y te quieren robar. Pero bueno. Y la última noticia. Es que no habrá sexo en un pueblo si no termina en una ruta. Mirá la curiosa forma. Las mujeres de un pueblo se niegan a tener relaciones sexuales con sus esposos hasta que no reclamen con dureza al gobierno la terminación de una ruta. O sea, ustedes son los hombres, pónganse los pantalones. Ah, no, se ponen los pantalones, no abrimos las piernas, le dije. Es verdad. Tal cual. Acá no entras. Y hoy vamos a tener una entrevista con Gaspar Venegas. Él es guitarrista de Los Fundamentalistas, del aire acondicionado, la banda del Indio Solari. Nada más y nada menos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más puede pedir Revolución Sonora? Hoy vamos a estar hablando entonces con Gaspar Venegas. Muy bien. Tenemos también la consigna el día de hoy, que es algo generalizado, no particularmente de este partido de la Argentina, sino la opinión futbolística en este caso. Si la Argentina está funcionando como un equipo o todos de forma individualista. Esto es más que nada porque estamos haciendo una encuesta sobre cómo están observados los jugadores argentinos. Entonces, ¿cuál es la consigna? Si opinás que la Argentina juega en equipo o no. Y para responder esta consigna lo puedes hacer al 4309-470 o, como siempre, la podés publicar en Facebook y ahí comentás qué te parece Argentina. Bueno, también puedes dar un pronóstico del resultado del partido ante Colombia, ¿o no? Tal cual. A las brujas, por ejemplo, las que leen la borra del café, leen la bola mágica, a ver qué piensan, si va a ganar o no va a ganar Argentina, ¿no? Viene mal el fútbol argentino últimamente. Sí, viene medio mal. Y nosotros venimos con mucha hambre, así que si tienes ganas, estamos en San Juan y 9 de julio, nos pueden traer pizzas, empanadas, pastelitos para tomar con el cafecito, no hay ningún problema. Nos estás escuchando a través de Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana, así que enganchate por ahí y un ratito seguimos con más. No te olvides que también tenemos lo mejor del cine de la mano de Florencia Brañeiro y lo mejor del deporte con Esteban Armayor. Right, Roxanne, you Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Continuamos en Revolución Sonora, 23 horas 13 minutos, está fresco en Buenos Aires, mucho frío, abrigate, tomate un café, no te duermas, escuchá Revolución Sonora, escucha esto. Cuando se cumplen los 200 años de la independencia de Venezuela, el presidente Hugo Chávez, que regresó al país tras ser operado de un cáncer en Cuba, saludó a los venezolanos por su cuenta de Twitter y aseguró que hoy arranca ese nuevo tramo de la gran escalada. Sí, Hugo Chávez fue operado en Cuba por una recomendación que le hizo el mandatario Fidel Castro. Bueno, lo aconsejó y lo vio mal de la rodilla y le dijo, bueno, no, anda a operarte porque no para el año que viene las elecciones, olvídate. Bueno, se fue a operar y le detectaron un cáncer en el absceso pélvico. Pero bueno, entonces ahora Hugo Chávez va a estar en tratamiento. Y bueno, y se fue a declarar delante de los venezolanos. Ahí está. En el Palacio Real y bueno. Y dijo, patria querida, feliz cumpleaños por el Bicentenario. Patria querida, ¿cuántos disgustos te he dado? No, feliz cumpleaños. No. Un nuevo reclamo de paternidad para Alejandro Sanz. La paternidad parece ser un asunto complicado para Ale Sanz. A muy poco tiempo de reconocer a un hijo de 5 años con su entonces estilista, estaría a punto de enfrentar una presentación similar. Según publicó la revista española Pronto y el diario El País, una joven de 21 años confesó que su madre mantuvo una relación entre 1989 y 1990 con el cantante, quien en ese momento tenía 22 años, y que ella sería la hija de Sanz. En la nota, la joven llamada Isabel Vázquez cuenta que cuando cumplió 18 años, su madre le reveló que el hombre que le había dado el apellido no era su padre biológico, y agregó también estar dispuesta a realizar las acciones legales para aclarar la filiación. A mí me gustaba mucho Alejandro Sanz cuando yo era chica. Temas como Mi soledad de yo, Ella, Corazón partido, Amiga mía, exacto. Amiga, ¿cómo se acuerda? Lo iba a ver en la época que cantaba en el estadio, en Tigre, en el Parque muy de la groso, Costa. Muy groso. El alma al aire, así llamaba el Simón de los CD. Mira cómo sabe nuestro operador, ¿eh? Toda esta data que estoy tirando la acaba de dar el operador, Y bueno, y ahí cantaba con Mateico, un señor este que... También uno de los rumores que se corría era que Ale se la comía, evidentemente. No, mentira, es mentira. Evidentemente, no se está plagando hijo toda España. No, mentira, yo no creo. No creo que los músicos que hacen pop coman demasiado. No creo. Se viene el Pepsi Music 2011. Ya está confirmada la fecha con los Red Hot Chili Peppers, ¿sí? Que vienen a nuestro país. Y se suman otras bandas como Katy Perry, Spring, Mal Screen, Snow Patrol. También son bandas que van a estar tocando en el Pepsi Music. Van a estar los Red Hot Chili Peppers van a estar tocando el 18 de septiembre, nada más y nada menos que en el estadio River Plate. Voy a ir a River Plate a ver a los Red Hot Chili Peppers, porque no creo que vaya a ver, porque después de un año no puede jugar, creo, River, ¿no? Es así, ¿no? Tiene un año hasta poder jugar en el estadio. Bueno, así que vamos a verlo a los Red Hot Chili Peppers en el estadio River Plate el 18 de septiembre, y ya están a las ventas las entradas. Rondan a partir de los 150 pesos, si querés verlo, si vos estás desde... Es como, a ver, vos lo ves en Platea, es lo mismo que si tuvieses, no sé, en Ramos Mejía y lo querés ver en Núñez. Así que te recomiendo poner un pesito más. Claro, no da pagar. Y Campo sale 300 pesos. Entonces, Igual, actualmente más o menos todos los recitales están en esa plata. Sí, tienen tiempo para juntar plata hasta el 18 de septiembre y, bueno, y los pueden ver en la valla, por ejemplo, desde la valla, ¿no? Y hay que bancársela, ¿eh? Un grupo así adelante. Yo no sé si voy a hacer poco, pero seguramente los voy a ir a ver. Bueno, quédate en Revolución Sonora y ahora volvemos con un poco más. Llegaron pensando en apoderarse del Valle Calchaquí y pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin. Indios chilmes resistieron 130 años con valor, los guardianes de la tierra contra el colonizador. Desterrados de su dios, su creencia natural, los fueron extinguiendo con torturas y maldad. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad, vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Oh, oh, oh. Mujeres con hijos se arrojaron al vacío sin dudar, para no ser sometidas y su raza pura preservar. Indios quilme infinitos cada noche vuelven a brillar, reencarnados en estrellas, desde el cielo los verán. Desterrados de su dios, su creencia natural, los fueron extinguiendo con torturas y maldad. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad, vencidos de hambre y sed, pero en combate jamás. Oh, oh, oh. Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Brujería. Hice brujería. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Escuchando a Jauría, Indio Quilmes. Ya tenemos todas las novedades de la... Para el fin de semana. Para el fin de semana. Podemos arrancar yendo a escuchar a Martín Buscaglia. Esto es en el lugar llamado CAF, en Almagro, Capital Federal. También para el viernes tenemos a Ed Kowalski. Kowalsik, en Iseto Club, en Palermo. A Dred Maray. Como corresponde, claro. En Cabul Rock, esto queda en Virrey del Pino. Y a Fetset, en el The Roxy Bar Live. The Roxy Live Bar. En Capital Federal. Me parece que tenés que salir más. Tenés que salir más, Iba, para conocer. Lo vamos a sacar. Bueno, seguimos con el día 8. Sí, lo que podés hacer es ir a ver a Bela Lugosi en Dion y Luján. También podés ir a ver a Alma Fuerte en el Auditorio Oeste. Estamos hablando en la zona oeste, justamente, en Aedo. Podés ver a Los Viejos Comodines en Niceto Club. Sí, esto es en Palermo. Sí, después te vas a ir a tomar una cervecita y les recomiendo a la gente que puede ir al Único. Está muy bueno en una cerveza tirada. Acá la gente me están pasando las hojas con la letra muy grande porque como me quejo que no veo, la letra es muy chiquita. Bien. Seguimos. El Viejo Farol en el Club Tucumán en Quilmes, ¿sí? Zona Sur. Tenemos a Rubén Gaitán, que no tiene nada que ver con Gaitán o cualquiera. Tiene un chiste. Sí, claro, sí. En el doble As, en Ezeiza, ahí tomás un avioncito y te podés ir. No Palidens, en Sod, en Paraná. Oridios, Izquierda Champán, esa es la banda, en el Marquis Capital Federal. Los Tolcoch, ¿puede ser? Los Tolcoch, en Niceto Club, sí, en Palermo. También va a estar, también para el 8 de julio, no te olvides, DJ Nelson en Santana Bar, Ramos Mejía, Remera Gastadas, en San Nicolás y Vaivén en The Roxy Palermo. Después tenemos para el 9, ¿qué tenemos? Para el día 9 tenemos el segundo Festival de Blues de Buenos Aires, en el que van a tocar Zona Young, Martín Luca y la Luca Blues Band y La Vieja Ruta. Esto va a ser en la Trastienda, en San Telmo. Tenemos el Salamanca Rock 2011 en Club Sarmiento. Tenemos a Resistencia Suburbana en Groove. Esto también queda en Palermo. Tenemos al grupo Arian. Esto queda en Asbury, en Flores. Vuelve a tocar Dread Malay en el Monumental, en Moreno. Y no es en River. No es en River. Tenemos a Non Palidece. O Non Palidece, o como fuese. Ya me deliraron muchas veces, pero todo. Non Palidece. Pero puede ser italiano. En Club si le agregas una C más, al final es italiano. Tenemos a La Zurda en Sociedad Italiana en Morón. No va a estar Cristina. Tenemos a No Palidece de vuelta. En Club Itapúa en Posadas. A Matías Ferreiter en el Espacio Dada. Y a Circe en el Santana Bar. También tenemos a Federico Canessa, que toca solo en la plaza de acá a la vuelta. Bueno, así que tenés un montón de cosas para hacer estos días que siguen, por lo menos hasta el domingo. Y bueno, algo un poco de agenda para hacer el fin de semana, si tenés variada en la agenda, así que tenés un montón de cosas. Quédate en Revolución Sonora, son las 23 horas 25 minutos. 7 grados, 3 décimas, mucho frío en Buenos Aires. Abrigate, tomate un café bien calentito, escuchate este tema y después volvemos. I'm not afraid to die. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensando... Estamos escuchando a James Addiction, End to the Lies, final de las mentiras. Tenemos una temperatura de 7 grados 3 décimas, son las 23 horas 30 minutos, la Argentina está terminando el partido, 3 minutitos le quedan más la adición al encuentro y no podemos encontrarle la vuelta para meterle un gol. Si bien yo siempre que me distraigo un segundito hacia el televisor, veo que están atacando. Estamos igual. No podemos concretar, muchachos. No te olvides que la consigna del día de hoy es: ¿pensás que la selección argentina está funcionando como equipo? ¿O cada uno juega para lucirse? ¿Qué decís vos? ¿Ahora Argentina está siendo muy egoísta? ¿Messi juega nada más que para cobrar plata? ¿Es toda una mentira, Messi? Recordemos realmente que juega recordemos mal. Que realmente, lo odia a Messi. ¿Realmente Messi sabe jugar al vóley y se confundió de deporte? No sé. La cuestión es que ahora el resultado de Argentina está siendo 0-0. No convertimos un gol, así que falta muy poquitos minutos para que termine. Así que si querés contestar esta consigna, lo podés hacer al 4309-470 o publicarlo en el Facebook. Y ahí contestá esto, ¿qué te parece si los jugadores son individualistas o cada uno juega para lucirse? Bueno, tenemos que recordar los ganadores de la semana pasada. Esta fue la consigna en que preguntamos qué trabajo no harías. Sí. Que fue tan votado el taxi. Bueno, esto era por 3 CDs de la banda que nos visitó, que es Diasporas Rock. Los ganadores son Florencia Grillo, Ariel Grasso y Julieta Echavarri. Ahí está. Los ganadores del CD, que pueden pasar a buscarlo por acá, por el estudio, se van a llevar un muy buen CD. La verdad que es muy bueno el acústico que hicieron Diasporas Rock. Suena muy bien. Suena muy bien. Ojalá que les vaya muy bien. Seguramente les va a ir muy bien luego de haber pasado por acá por Revolución Sonora, ¿no? Bueno, sí. Su fortuna va en aumento, seguro. Bueno. ¿Tienen un futuro asegurado? Vos decís que tienen un futuro asegurado. Seguro, seguro. Salieron de acá y firmaron el primer contrato con la discográfica de Tokio. Bueno, Billy Corgan se viste de director. Empecemos por lo primero, como habíamos comentado. Billy Corgan es el legendario líder de Smashing Pumpkins y estrenó el video Owata. ¿Sí? Es el primer tema que se conoce de su próximo disco, Oceanía. Hasta ahí, bueno, el cantante más de Smashing Pumpkins estuvo dirigiendo este CD. Pero algo indefectiblemente se trata de uno de los músicos más vanguardistas de esta era. El video que decidió hacer se llama Owata y lo pueden mirar en YouTube. Está muy bueno, lo recomiendo. Dura 12 minutos y cuenta la historia de unas chicas que se dedican a las luchas y es el deporte del que es tan fanático Billy Corgan. ¿Sí? De ser que le gusta mucho el boxeo y dirigió este video. Está muy bueno, así que se los recomiendo que lo vean en YouTube y lo van a ver ahí, el video que fue dirigido por Billy Corgan. Bueno, ojalá que le vaya bien en este nuevo emprendimiento. Pero bueno, como es una persona que se mete y que tiene talento. Bueno, intenta fugar a su novio dentro de una valija. Como habíamos anticipado, un hombre sentenciado a más de 20 años de prisión por narcotráfico fue agarrado cuando intentaba fugarse de la prisión de Chetumal, en el estado mexicano de Quintana Roo. ¿Cómo es la prisión? Chetumal. ¿En serio? ¿Se llama así? Bueno. Doblado como un contorsionista dentro de una valija. Y en posición fetal. El muchacho se había comprimido para entrar en una valija. La mujer entró con la valija sin nada dentro y volvió con su muchacho. El problema fue que Su esposa, quien lo estaba pretendiendo sacar de la cárcel, fue observada por los guardias, que lo que le llamó la atención fue que le costaba mucho acarrear la valija. Entonces dijeron, ¿qué lleva esta en la valija? Cuando abrieron la valija se encontraron con el muchacho todo doblado. Era contorsionista. Doblado se puede tomar de diferentes maneras. O sea, se puede interpretar de diferentes... Doblado porque se tomó todo. No. Estaba todo contorsionado. Ah. El muchacho se llama Juan Ramírez Tijerina. Y los policías, cuando abrieron la valija, no lo podían arrestar porque no podían parar de reírse. Claro, no. ¿Te pasa eso? ¿Qué haces? ¿Ves esa situación? ¿No? Y encima ahora la esposa también va a presa. Bueno. Por supuesto. La esposa está acusada de intento de fuga del marido. Claro. Y el marido más años se le Bueno, pero al marido que lo metan preso, nada. Bueno, quédate escuchando Revolución Sonora. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más. Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me... consigna del día de hoy es: ¿pensás que la selección argentina está funcionando como equipo o cada uno juega para lucirse? Yo voy a dar mi opinión, por lo menos. Me parece que esta vez jugaron un poquito más en equipo que el partido anterior, pero que sin embargo sigue habiendo individualismo. Acaba de no terminar. Pueden terminar de consolidarse. Exacto. A laburar entre ellos bien. Acaba de terminar el partido. Resultado final 0-0 ante Colombia. Argentina parecía que prometía, pero no tanto. Nunca llegó al arco colombiano. Y así nos vamos. Con una mano atrás y otra adelante, decía mi mamá. Pero bueno, vamos a ver qué piensa la gente. Por ejemplo, tengo un mensajito acá de Belén León. Dice: chicos, los escucho siempre. Escuchen también, saludos a todos mis compañeros de Lizer, una amiga acá. Y dice que cree que Messi hace un juego individualista. ¿Sí? Cree que Agüero promete mucho, pero a Argentina le falta mucho. No sé, se ve que le falta mucho para muchas prácticas. Así que un saludo a Belén León, que acaba de mandar un mensajito. Y bueno, va a estar participando por la remera de Revolución Sonora, que nos habíamos olvidado de decirles. La mejor consigna del día de hoy, la mejor respuesta a la consigna, se va a llevar la remera de Revolución Sonora. Muy bien. Para contestar la consigna, nos pueden llamar al 4309-470 o escribir a revolucion.sonora@hotmail.com o meterse en Facebook y buscarnos como Revolución Sonora. Tengo otro mensajito de Ignacio Serra. Dice que le manda un saludo a todo el equipo de Revolución Sonora, que todavía no se puede levantar de la fiesta del sábado. Ignacio, bueno. Y dice que estuvo mirando el partido y cree que Argentina les va a ir muy bien y que hay que darle tiempo. Bueno. Hay un saludo para Ignacio Serra, que está escuchando el programa de Revolución Sonora, y dice que hay que darle tiempo a Argentina. Bueno, vamos a ver, está bien, convengamos que recién comienza el campeonato, la Copa América, y no sé, yo no digo nada. Yo siempre les cuento lo que pasa con Messi, siempre les digo lo que pasa con Messi. Hay mucho dinero de por medio y poco sentimiento a la camiseta. ¿A vos te parece, con una mano en el corazón, te parece que a Messi le falta plata? No, pero cuando uno empieza a ser ambicioso y empieza a tener cada vez más ganas por esas ansias del poder, cada vez se acrecienta más eso, y no te alcanza la plata que tenés. Vos querés más y más y más, ¿sí? Entonces, no sé, yo doy mi punto de vista, me parece... ¿Vos decís que si Messi hubiese jugado en River se hubiera ido al descenso igual? Sí, seguro, ya hubiésemos perdido el primer partido, no. Y además no creo que hubiese aceptado, como River no tenía para financiar a los jugadores, así que no creo. Pero bueno, de todas formas, vamos a hacerle caso a Ignacio Serra, que mandó el mensaje y dice que hay que darle tiempo a Argentina. Nuestro operador dice lo mismo, dice que hay que darle tiempito a nuestra selección. Bueno, dispara leche materna de su seno a la policía para no ser detenida. Estamos hablando de Stephanie Robinette, de 30 años. Había bebido demasiado en una boda y comenzó a discutir delante de algunos invitados con su marido, al que incluso llegó a golpear en varias ocasiones, según informó la cadena Fox News. Después del enfrentamiento, salió corriendo y se encerró en su coche. Había tomado mucho alcohol la señora y por su estado de nervios parece que se quedó encerrada ahí en el automóvil. Al ver los policías visitar el acontecimiento, el esposo, sí, asustado porque también había sido golpeado, decidió avisar a la policía. ¿Sí? Cuando, qué mala decisión, ahí está. Claro, porque la vio muy nerviosa la señora. Cuando los agentes llegaron al lugar e intentaron sacarla del vehículo, la mujer le respondió con un inesperado: soy madre y estoy dando a luz a mi pecho, dijo. Dando a luz a mi hijo, dijo. Amigo. Ante la insistencia de los agentes. Ay, no, no, lo que pasa es que Argentina me tiene mal. Argentina me tiene muy mal. Bueno. ¿Qué está? ¿Con el niño en el brazo? Claro, parece que dice: soy madre y estoy dando el pecho a mi hijo. Estas fueron las declaraciones. Yo no fumé nada, de verdad. Y eso que dice que ahora parece que va a ser libre. Bueno, ante la insistencia de los agentes, Stephanie se sacó su seno del vestido y comenzó a rociar a los agentes y al vehículo oficial con leche materna que salía del pecho. Bueno, una vez pasada la sorpresa inicial, los policías lograron detenerla y la arrestaron. Está acusada nada más y nada menos que de violencia doméstica, asalto, obstrucción de asuntos oficiales y resistencia al arresto y conducta desordenada. Si vos sacás una teta y la apretás y sale leche, eso es conducta desordenada para la policía estadounidense. Sí. Tal cual, y creo que en cualquier lado también. Primer campeonato de bandas de rock. Esto está siendo organizado por YPF y con un jurado presidido justamente por Gustavo Santaolalla. Se va a llamar YPF Destino Rock y busca descubrir a la mejor banda independiente de la Argentina a través del primer campeonato de bandas de rock, que bajo el eslogan "Ahora te toca a vos". Mira qué bien. La Petrolera Argentina lanzó el certamen YPF Destino Rock, donde las bandas de rock más pequeñas del país podrán participar. El único requisito es subir una canción de propia autoría terminada, es decir, ya producida y grabada, al sitio ypfdestinorock.com. La participación es gratuita y el premio para la banda que resulte ganadora es la grabación de un disco en un estudio profesional, con difusión en grandes medios. Qué bueno, eso es... Mario Pergolini condujo la presentación oficial del concurso, donde pidió a estos que difundan el gran proyecto. O sea, para todos. Bien, para todas las bandas que participaron acá. Exacto, muy bien. Puede ser una muy buena opción. Para tienen trabajos muy lindos. Exacto, todas las bandas que pasaron por Revolución Sonora. Esta es una muy buena noticia, así que pueden subir el video a la página. ¿Puedes repetir la ypfdestinorock.com? Ahí está, perfecto. Así que chicos que pasaron por Revolución Sonora, suban los videos. Y ahora hay quien te dice, cuando nosotros le dijimos en algún momento que si pasaban por Revolución Sonora llegaban al éxito, por ahí esta es la oportunidad. ¿Eh? Escucha ahora a ver esto si te gusta. We'll be right back. continuamos aquí. Y bueno, hoy la columna de espectáculo la vamos a hacer nosotros. Así que, Florchi, no te vamos a robar el espacio, quédate tranquila. El miércoles que viene va a estar con nosotros, pero hoy nos toca a los conductores de Revolución Sonora. Tenemos unas películas que, por ejemplo, están en cartel, como Transformers, es una película, El lado oscuro de la luna se llama. Sí, es una película media rara, ¿no? ¿Te gustan los Transformers? ¿Te acordás de los Transformers? Sí, a mí me gustaron. Bueno, más que nada los efectos especiales, pero en realidad el argumento es medio... No te gustaba. Bueno, va a estar... el argumento es el mismo. O sea, los robots buenos contra los robots malos. Claro, es verdad. Bueno, es una película de aventura con un poco de mucha tecnología y mucha cosa. Anda a verla, por ahí está buena. Sí, por ahí está buena. 8 minutos antes de morir. Es una película norteamericana, solo apta para mayores de 13 años, y participan Vera Farminga, Shane Hailewald y Michelle Fonagin. Un soldado condecorado, por supuesto norteamericano, condecorado, se despierta en el cuerpo de un hombre desconocido y descubre que es parte de una misión para encontrar un misterio que lo va a llevar a ser otra persona. Bien. Tenemos Medianoche en París. Esta es una película que seguramente le hubiese gustado a Florencia Brañeiro. Es una película de Woody Allen. Está buena, parece que promete, ya está acá. Es un género comedia romántica. Y los actores son Owen Wilson y Rachel McAdams. Parece que es una película que promete. Con el director de Woody Allen. Es raro Woody Allen dirigiendo estos tipos de actores tan hollywoodenses, ¿no? Porque él por lo general busca actores que sean de otro estilo, ¿sí? No tanto como este, pero bueno, por ahí estaría buena para ir a verlo. Bueno, tenemos a Rápido y Furioso 5 también en cartel. Desde que Brian y Mia Toretto ayudaron a Dom, el famoso Vin Diesel, a escapar de la custodia, han estado traspasando fronteras para eludir a la autoridad. Ahora, escondidos en los confines de Río de Janeiro, deberán completar un último trabajo para ganar su libertad. Y por supuesto, muchísimos, muchísimos autos. 8 minutos antes de morir, esa es otra película. Es una película estadounidense con... Seba, vos te tentás y yo no puedo seguir. No puedo seguir. No se tienta. Está bien, al ratito vas a contar eso que estás viendo, por favor. Bueno, es una película estadounidense, una película de acción protagonizada por varios actores estadounidenses. Y bueno, eso parece que promete. Está tentado, no. Este estudio no da para más. No da para más. Perdón. Así yo no. Claro, proponen recortarle el nombre a la película Capitán América. Esto lo propone los directivos de Paramount Pictures, que están trabajando junto con los estudios Marvel para la creación de Capitán América, The First Avenger, o sea, el primer Vengador. Proponen recortarle el nombre a The First Avenger nada más, sacándole el Capitán América, porque temen que se genere un sentimiento anti-estadounidense. Sin embargo, los únicos países que tomaron esta opción como viable, como aceptando ese significado, fueron Rusia, Ucrania y Corea del Sur. El resto de los países, la película se verá con el título completo, ya que es una señal del valor del personaje que inspira para los Estados Unidos un sentimiento patriótico. Pero las puertas para adentro, por supuesto. Bueno, también como última película para recomendar es No me quites a mi novio. Es una película de Kate Hudson. Fuerte. Sí, título fuerte. No me quites a mi novio. Es a punto de entrar al festejo por sus 30 años. Rachel White es el personaje. Ella es Jennifer Goodwin. No puede evitar sentir que su vida no salió tal como ella la planeaba. No, es un día terrible. Bueno, así que puedes ir a ver esta película que se llama No me quites a mi novio. Y ahora, quédate en Revolución Sonora y vamos con un poco de música como para descontracturar y sacarnos esta sonrisa un poco que tenemos con Seba. Estamos escuchando Los Tipitos con Se Te Nota y ya estamos en comunicación telefónica con Gaspar Venegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Buenas noches, Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo estás? Te habla Cintia Alcaraz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, perdonanos por la hora, siempre le pedimos disculpas a los músicos por este horario, pero bueno, nos estaba comentando recién la productora que estabas mirando el partido, ¿no? Sí, sí, estaba mirando el partido. ¿Y cómo estás ahora? No podía interrumpir. No, está bien. ¿Y cómo estás ahora después del resultado? Igual que antes. Está bien, bueno, sí, la verdad que esto no fue... No pasó nada. No pasó nada, ¿no? No. Sí. Se está riverizando. Ah, sí. No, por favor, que encima yo soy fanática de River y no sabes la depresión que tengo. No, yo también, pero no tengo ninguna depresión. Bueno. ¿Qué tal, Gaspar? Mi nombre es Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, que luego de la separación, ustedes se formaron luego de la separación del Indio de los Redonditos, antes de que comiencen a trabajar con él, ¿ustedes tenían algún tipo de contacto con él? ¿Cómo llegaron a formar parte? No, el único que venía trabajando, bueno, el baterista venía trabajando con los Redondos, Hernán Aramberri, ¿no? Correcto. Sabemos que venía trabajando con los Redondos. Y el sonidista, que fue el que grabó el primer disco, es amigo mío y de Baltasar desde siempre, de toda la vida. Cuando teníamos 15 años decíamos, no, porque hace sonido de los Redondos. Era nuestro amigo, es guitarrista también, otro más. Y él lo convocó a Baltasar para grabar el primer disco. Y en el primer disco yo no grabé. Después Baltasar me llamó para el primer recital. O sea que fueron así, como fueron como agrupándose todos de... El primer disco no está hecho como una banda, sino es un disco solista donde el Indio iba llamando músicos, iba haciendo todo lo que él quería, como quería. Y bueno, cuando se terminó el disco, ahí tenía que formar la banda. Por lo menos así lo entiendo yo. En el disco ya convocó, grabó las baterías Hernán, convocó a Marcelo para grabar. Grabó muchas violas Julio, ¿sabes? Que es el manager del Indio. Y a último momento lo llamaron a Baltasar para grabar más guitarras. ¿Y tu introducción fue? ¿Quién me llevó? Baltasar. Claro. Yo con Baltasar sí lo conozco de toda la vida y tocamos juntos en muchas bandas. Y me llamó, me pasó el disco y después me dijeron, no, ¿sabes qué? Llamaron a otro. Yo ya me había estudiado todos los temas. No. Y bueno, ahí dije, bueno, ya fue. Y después pasaron un par de guitarristas que rebotaron, no sé por qué. En la dinámica de la banda, ¿el Indio marca el camino o hay una participación activa y equitativa de todo el grupo? ¿Cómo es eso? No, el Indio marca el camino siempre. El Indio no es un jefe, pero es un... Claro. Es un amigo que siempre tiene razón. Ah. Bueno. Entonces, y sabe exactamente lo que quiere y lo que no quiere. Así que todos aportan lo suyo, pero él es el director. Claro. El director general, el responsable de todo. O sea que en tu caso, por ejemplo, vos no, vos tenés esa posibilidad de poder decir, bueno, sí, me gusta hacer tocar esto o no, o esto me parece está bien o está mal. No, tenés... sí, no, yo sí tengo pista libre para hacer lo que quiera. Claro. Después, lo que... hay filtros. Claro, claro. Después me va filtrando. ¿Y te gusta cómo queda eso o decís, bueno, no, la verdad que... o cambia todo o deja algo de lo que haces, del trabajo que vos haces? No, a mí me gusta. Creo que aparte está bueno porque se logra lo que a él le gusta. Claro. Y eso es lo importante porque... mal no le va, ¿sabes? Sí, sí. Un poco lo que hace. ¿Vos sentís, Gaspar, que luego de la finalización del primer disco y con la venida del segundo ya se podía estar hablando no de la incorporación de músicos a las ideas que tenía el Indio, sino ya de una banda de música? Sí, si bien los discos por ahí son, se hacen de la misma manera por ahí, pero hay más participación de la banda. y ya es una banda y suena como una banda. Se graba pensando en la banda, en cómo lo va a tocar en vivo. En el primer disco por ahí no, se hacía cualquier tema y después a la hora de tocarlo en vivo era más difícil. Ahora ustedes componen con la idea de cómo lo van a tocar el tema en vivo. Claro. Ah, mira vos, eso está muy bueno. Le simplifica por lo menos las cosas en el momento de estar en el escenario. Sí, sí, es más divertido. Ya grabás pensando en cómo va a funcionar el tema con el público y después cuando salís y tocas todos a los botes y explota todo, y está buenísimo. Pero ustedes no tienen ganas de que el disco tenga un sonido distinto en el estudio que en vivo. Buscan a propósito que tenga, que siempre sea la misma calidad. Sí, se trata siempre de buscar un sonido en los discos original, no sea igual al anterior o nada, buscar texturas nuevas y después eso es difícil llevarlo a hacerlo en vivo, pero creo que ya tiene eso, tiene ese carácter de banda y está bueno. ¿Cómo te llevas con el público a la hora de, bueno, cuando ustedes hacen alguna presentación? ¿Cómo es la relación con el público en general, ¿no? Tanto en presentación y en tu vida por ahí, en tu vida cotidiana. Y creo que el público, nada, fue una... Es como gradual, al igual que la banda cada vez suena mejor. Claro. Y no es un cambio veloz, sino que va... Con el pasar de los años y de que se mantiene la misma formación, cada vez suena más como una banda, porque es una banda que tiene, no sé, 6 años, algo así. Sí. Yo toco en otra banda que tiene 20 años, por ejemplo. Ah, mira, claro. Entonces, ¿y tenés seguidores desde tu otra banda que te siguen ahora también con los Fundamentalistas? Sí, sí. Lo que pasa es que los Fundamentalistas los va a ver todo el mundo. Claro. Todo el que va a recitar es... va a ver al indio. Y claro. Sí, está ahí el público de todos, de todos los músicos que tocamos en la banda, están en los recitales. Pero después del público de Los Redondos, eso, hay como más una aceptación gradual. Claro. Que al principio era medio que nada, te veían y te decían, más vale que toque bien o no vas a cobrar. Claro, estabas muy muy presionado. ¿Qué recital me puedes decir que cuál fue el que más te gustó? Que hayas dicho, bueno, en este estuvo muy bueno. Me gustó un recital en San Luis. Sí. De la gira de Porco Rex. Ese me pareció que salió todo bien. Bueno, y para... Tuvo muy buena energía, sí. Y después, bueno, el de Salta también estuvo bueno. Salta... ya no me acuerdo, pero toqué 2 veces en Salta. Claro. Perdí la cuenta. Bueno, igual se están preparando para una nueva presentación en Junín también. Sí. ¿Y cuáles son tus expectativas sobre eso? No, la verdad que no sé por qué eso lo está tan lejano y en este momento no estamos ensayando ni, claro, ni nada, así que trato de no guardarme los nervios para ese momento, porque si tengo que estar todo el año pensando en el recital. Está bien, pero no están ensayando nada, se tomaron, ¿qué hicieron? Se están tomando un descanso, ¿qué hacen? Exactamente. Ah, están descansando, bueno, está bien. Sí, no, la idea era tocar todo el año. Claro. Pero no se pudo, así que hubo cambio de planes para todos. Claro. Y Gaspar, ¿a ustedes cómo anda? ¿Les costó un poco lo que recién contabas, esa expectativa de espero que sean igual de buenos que Los Redondos? ¿Romper esa expectativa o eso en algún momento los como molestó, los puso bajo una presión? No, yo creo que siempre hay un... Se entiende que que no es un reemplazo de una banda y que, nada, tenés que tocar sabiendo que la gente, bueno, sobre todo en el principio estaba esperando que se junten los Redondos, cantando claro. Que se junten los Redondos. Nada, no, eso no lo podés reemplazar con nada. Claro, sí. Yo, por más que vaya, si toques un tema de los Redondos, no sabés que no es los Redondos. Ajá. Pero la verdad que eso no... Nunca me puse a pensar, no, hay que superar a los Redondos, me parece que es otra cosa que no se puede reemplazar y que la gente la tiene que disfrutar como otra cosa, ¿no? Como un reemplazo, no es. No, es una banda distinta. Pero me imagino que mucha gente que no había visto Los Redondos por un buen tiempo salía de vuelta al Indio y decían, quiero ver lo mismo que en algún momento disfruté, y se encontraron con algo distinto. No estoy diciendo que tenga que asemejarse a lo anterior. Ustedes son una banda más nueva, con otro sonido también. Pero sí. Yo te preguntaba si sentías de parte del público ese tipo de presión. No, yo siempre sentí que, nada, que el público tiene esa cuestión de pertenecer a los Redondos. En realidad los que pertenecen a los Redondos son ellos, porque el Indio es un solista y sí. Nosotros somos otra banda. Pero el público sí, son ricoteros, cantan Vamos a los Redó y eso nunca me molestó. Claro. Me encanta escucharlo. Y hacemos, la mitad de temas son de los Redondos y son temas del Indio, tampoco claro. Es que son covers. Claro. Entonces, la verdad que yo lo disfruto, la gente también lo disfruta. Bueno. Y bueno, es una, a veces es una situación rara, pero... Está bien, entonces podemos decir que los Fundamentalistas se diferencian de los Redondos, ¿no? Porque tienen otro sonido, otra producción, ¿no? Sí, es eso. En definitiva son siempre... Ah, de alguna manera son canciones del Indio. Y nada, por ahí en los Redondos había más composiciones del Indio y Sky, entonces habría otros colores que los Fundamentalistas no tienen, pero en definitiva siempre son temas del Indio, letras del Indio. Bueno. Bueno, por lo pronto, la gente va a estar esperando entonces la próxima presentación en Junín, ¿sí? Mientras ustedes se van preparando o no, van descansando, por ahí les conviene relajar un poco para tomar fuerzas y dar lo mejor en el próximo show, ¿no? Sí, tal cual. Y en realidad ese último momento se agarra y se trabaja. Claro. Intensivamente. Con todo el poder. Claro, como la selección. Claro. Es verdad. Bueno, Gaspar, te dejamos. Te agradecemos que hayas compartido con nosotros estas palabras en Revolución Sonora. Y bueno, y te dejamos que vayas a descansar. Y antes, ¿te puedo pedir un saludo para Revolución Sonora? Sí. Saludo para Revolución Sonora, para toda la gente que escucha. Y nada, buena onda. Muy bien. Buena. Bueno, buena onda. Muchísimas gracias, Gaspar. Te mandamos un beso grande y bueno, esperamos entonces para verlos el próximo show en Junín. Yo también espero. ¿Cuándo es? No tenemos confirmada fecha, pero sabemos que va a ser próximamente. ¿No está confirmada? No tengo. Sí está confirmada. Me dicen que tenemos confirmada fecha, sí. Confirmámela. Bueno, yo te la confirmo entonces. Bueno, te mando un beso grande. Bueno, gracias, un abrazo, chao. Bueno, ahí pasaba Gaspar Venegas, él es guitarrista de los Fundamentalistas. Bueno, la verdad que gente que está haciendo nada más y nada menos, ¿no? Que acompaña al Indio Solari y muy buena música, algo diferente. Él lo dijo, no somos los Redondos, ¿sí? Ahí pasaba Gaspar, entonces, guitarrista de los Fundamentalistas. bajen, ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. No tengan miedo todos, pronto a los botes, y no se asusten, que la marea ayudará. Hola, soy Walter Jardín, un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Vamos, y está el pronosticador del partido de hoy, en el que se enfrentó Argentina ante Colombia. Y para eso, para contarnos todo acerca de este partido, está Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia. Buenas noches. Pronosticador se lo dejamos al burro cordobés, que creo que está más acertado que cualquiera de nosotros. Sebastián, ¿cómo está? De mal humor, veo. Bueno, no, está bien, digo, una copa que estamos antes de jugarla prácticamente, y que ahora nos hace poner los pies sobre la tierra. Una Argentina que no fue superior a Colombia, le costó contra Bolivia, jugará contra Costa Rica, equipo de La Volpe. Recordemos, La Volpe es argentino, supo ser director técnico en México, sí. Ha enfrentado a la Argentina y seguramente va a presentar dos líneas de cuatro, claro. No tengan dudas. O sea, mañana juega con Bolivia. Conoce, digamos, al 100% a su adversario, que sería Argentina. Entonces va a atacar por los lugares más débiles que tiene nuestra selección, seguramente. Así es, y que además mañana juega con Bolivia, una selección de Costa Rica que es invitada, que vino a jugar en lugar de Japón. El Japón, bueno, por condiciones climáticas, por las consecuencias, no pudo venir. Vino Costa Rica con una mano atrás y una adelante, y ahora se encuentra con una chance histórica. Sí, ganándole. Yo la verdad no podría creer que encima acá. Sí, sí, pero bueno, no todo estaba perdido, Sebastián. Tranquilidad, porque afortunadamente pasan los mejores terceros. Argentina inclusive empatando con Costa Rica, que ya sería un caos. Sí. Ya que Argentina no le gana a Costa Rica, sería para realmente preocuparse. Inclusive podría pasar. Sí, pero si pierde, que afuera, no hay duda. Recordá el partido con Albania, ¿no? Donde todos, también, bueno, decíamos, fue un partido también, muy parejo, ¿o no? Sí, ¿no? Pero no se jugaba por los porotos. Claro. Me parece que son cosas distintas. Bueno. El tema es que ahora Argentina tiene que ganar o esperar. Bueno. Algo que no estaba en los planes de nadie, para pasar a los cuartos de final de esta Copa que se juega en casa, que ya, repito, tal vez nos adelantamos. Digo, el argentino ha depositado mucho en este equipo que no sale campeón a nivel mayores desde 1993. Claro. Y entonces se pone complicada. El tema es que Argentina no mostró mucha superioridad. De hecho, pudo haber perdido. Hubo claro. Un penal claro de Burdizzo en una jugada en la cual el árbitro aplicó el siga-siga de Chicho La Molina. Argentina realmente complicado en una zona que era fácil, a priori. Una zona que es muy fácil, que jugó contra Bolivia, equipo que si no juega en la altura, por lo menos claro. Antes Argentina le metía 3-4 goles. Claro. Un Colombia que no jugó el último mundial, digo, tres de los equipos favoritos. Y un Costa Rica, que a priori es un partido estable, pero ya a esta altura hay que ser mesurado. Claro, entonces yo puedo sacar conclusiones y puedo decir que Esteban Armayor piensa que Argentina jugó muy mal hoy, ¿no? Y pase que usted vio, Cintia Alcaraz, la sí. Gente en el cementerio de los Elefantes, hablamos de la cancha de Colón. Sí. Ayer con muchísima gente para ver a las estrellas, porque son estrellas, hay sí, que decirlo. Sí, son estrellas. El mejor jugador del mundo, un plantel de primera. ¿Cuánto tiempo pasará para que Argentina se encuentre con el mejor del mundo, un plantel de primera, jugando en casa con todo a favor? La gente se ilusiona y la gente tal vez deposita mucho más. Hoy de repente, tal vez jugando, Sebastián se mostró de mal humor. Esto nos afecta a nosotros. El fútbol es un deporte y tiene que ver con si ganamos somos los mejores y si perdemos somos los peores del mundo. Y eso pasa porque tiene que ver con fanatismo. Tratemos de poner un manto de tranquilidad. Cuesta un poco. Cuesta un poco eso, Cuesta. Nuestra cuenta. Pero ¿sí? bueno, no está nada dicho. Restamos. Hay que jugar con Costa Rica, tranquilidad. Tal vez el equipo ese día aparece, juega, golea, gusta, y esto queda en el pasado. Sí, nuestra consigna del día es a ver si la podés contestar. A ver. ¿Pensás que la selección argentina está funcionando como equipo o cada uno juega para lucirse? No, sin lugar a dudas juega cada uno, no sé si para lucirse, pero tal vez haya faltado trabajo. Claro. Faltado trabajo, hablamos que esto es como un equipo de radio. Ustedes saben ahí que si se estudia, sí. Se quiere destacar mucho y va a ir en desmedro del resto. Tiene que haber equiparación. Lo que pasa, si no tiene rodaje ese equipo, tanto radial como futbolístico, la cosa se complica. Porque juega como en Barcelona. Nunca va a jugar como en Barcelona. Claro. Jamás va a pasar. Así que, bueno, preocupación. Mañana juega Costa Rica-Bolivia. Un partido que tal vez el primer partido de la Copa América ahora es importante. Porque dependiendo de eso, está en juego el futuro de Argentina. Esperemos. Le gane a Costa Rica. En realidad, primero, si Argentina le gana a Costa Rica, no debería importarnos, ¿no? El partido de mañana, pero si gana Costa Rica mañana Bolivia, mucho mejor. Claro, lo que pasa es que el resultado de hoy nos dejó a todos muy asustados. Sí, muy asustados, sí, por supuesto. Entonces, no, pensábamos que con Costa Rica iba a ser muy fácil y ahora parece que no es tan así. Ahora no es tan así, la final que sí se va a jugar en el Monumental, a pesar de los disturbios, se pudo, bueno, mejorar la situación, va a estar todo bien para ese día. Esperemos que esté Argentina, ¿no? Es el deseo de todos. Imagínate que, qué sé yo, que Brasil, quiero ser pesimista, que Brasil pueda tener el Monumental. Sí. No, un resultado histórico negativo. Claro. Pero bueno, tratemos de estar tranquilos. Mañana a ver qué pasa con Bolivia-Costa Rica. Y el lunes, un partido que, sí, es muy ganable. La verdad, yo sigo manteniendo, a pesar de que Argentina no mostró lo que tenía que mostrar, que a Costa Rica se le tiene que ganar. Pero un llamado de atención. Colombia, le costó mucho ganarle a Costa Rica. Sí. 70 minutos con un hombre de más. Y tan solo le hizo un gol. Así que un llamado de atención también para jugar concentrados y tener, bueno, la noción de que enfrenta a 11 tipos. Claro. Que son también personas. Y que ese día pueden entrar iluminados. Y bueno, la que se puede llegar a venir. Pero hablemos de otro tema también. Hablemos de River. ¡Ay, Dios! River. Hablemos de Burrito Ortega, más precisamente. A ver, mi burrito del corazón. El burrito está pulido. Cintia Alcaraz, usted que lo ama, que lo sigue desde siempre. ¿Con quién? Con Matías Almeida, con el gusto de usted de River. Sí. Porque no lo tendría en cuenta. Lo ha subestimado al burrito. Siendo que, bueno, ya ha pasado sus mejores épocas. Pero el burro tiene... Tiene que estar, la camiseta en el corazón, claro. Me parece que sería un buen aporte. Claro. Así que veremos qué pasa. No va a ser tenido en cuenta por el flamante entrenador y se pone de punta porque Burrito quiere estar. Claro. Más que nunca quiere estar. Lo que pasa es que ahora es un momento delicado. El Burrito, ahora con las condiciones futbolísticas que tiene, está apto para jugar en un equipo de la B, ¿no? Y quiero creer que sí, sobre todo teniendo en cuenta que Buonanotte no está más. Y la Mela tampoco, la Mela que era el Mesías, ¿no? De River Plate, sí. Que era el que marcaba la diferencia, se ha ido a la Roma, así que no estará entre las filas de un River que se empieza a armar, un River que él tendrá bastante difícil también. ¿Crees no? que Almeida va a ser una buena dirección? Ojalá que sí, porque Almeida como persona se lo merece. Pero, no, pero bueno, todo bien con la persona, sí. Esteban, a mí me interesa que llegue nuevamente a River a la A. O sea. Es una pregunta, bueno, difícil, Cintia, porque creo que nos ha superado todo. Que River juegue en la B, claro, es algo que cuesta. Tendremos que hablar con el burro cordobés a ver qué pronóstico nos da, pero bien. River en la B, dos resultados. Puede llegar a ganar de punta a punta o puede inclusive quedarse otro año más en la B, lo cual sería... para llamar la atención, ¿no? Por lo pronto en la A, cuatro equipos cabecero y cuatro equipos que pueden traer muchos problemas. ¿A quiénes? A Boca, mirá. Racing, a San Lorenzo, porque si estos equipos que dividen diferente por este bendito promedio que se está hablando para sacarlo, desterrarlo, para que Argentina esté unificada en relación con el resto del mundo, que juegan un torneo largo, como se juega en la B Nacional. Si estos cuatro equipos hacen campañas medianas o buenas, va a estar muy complicado Boca, también Racing y también San Lorenzo. Atención con eso. Sin embargo, desde Boca, Amor a media del presidente dijo, nosotros económicamente estamos bien. No nos va a pasar lo de River, porque también lo tenemos que decir. Tu hincha de River está ilusionado con que Boca descienda. Claro. Que viene. ¿Te imaginas una promoción contra Boca? River contra Boca. Lo que sería. Ay, si tenemos cosas positivas, que hoy la noche viene medio bajón, ¿no? Sí. Hablemos de una buena, hablemos de la selección de vóley argentino dirigida por Weber y tiene en sus filas al hijo del Twister. Hablo del hijo de Hugo Conte, que es Facundo, que es un crack realmente y hoy Argentina ha obtenido un resultado histórico. Le ganó a Italia, uno de los candidatos. Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Tiene que enfrentarse contra Bulgaria en esta Liga Mundial, y si le gana a Bulgaria estaría cerca de las semifinales, algo que a priori era difícil, porque Argentina tiene una remodelación generacional, son muy jóvenes, uno de repente los ve que mide 2 metros, pero son chicos de 20, 19, 21 años, jugando a primer nivel, para tener en cuenta. Un equipo para que dé ejemplo, ¿no?, al resto de los... ¿Usted lo dice por la selección de fútbol? Por la selección, por River, que eran todos muy chiquitos, bueno, por lo menos para que dé un poco de ejemplo de que los jóvenes también pueden ganar, ¿no? Así es. Y usted, bueno, me da la sensación de que quiere seguir hablando de fútbol, quedado dolida. Sí, dolida. Nadie lo puede creer. nadie lo puede creer realmente. Manto de tranquilidad, reitero, manto de tranquilidad, Copa América que se tiene que quedar acá. Bueno. No andemos con vuelta, la Copa se tiene que quedar acá. Claro. Y punto. A lo malo, no, mentira. Claro. No. Y si acá, no, y si se la lleva otra, se la sacamos. Claro, no. Sí, no, no. Bueno, mire qué anécdota interesante. Un argentino se ha robado la Copa del Mundo. Ah. Cuando un equipo gana tres veces la Copa del Mundo, se lleva la original. Sí. No ahora que él la tiene cuatro años, después la devuelve. Y un argentino se ha robado, cuando Brasil hace el tricampeonato, le robó la Copa. Algo bueno, claro, que ha quedado bueno en la historia. Bueno, qué raro los argentinos robando, ¿no? Sí, bueno, no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero claro, ameritaba para comentarlo en una noche bueno, difícil, sobre todo para Sebastián. Bueno, si no robemos la Copa, ya fue. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Se han robado tantas cosas. Bueno, podemos dar a quien gane una trucha y nos quedamos con la Argentina. Claro. Bueno, bueno, ya Esteban, lo estamos rebajando con nivel. Te agradecemos por muchas todo, gracias, porque en realidad nos diste un pronóstico. Y la verdad, impecable, como siempre. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchachos, yo creo que si Argentina pierde el lunes, yo no salgo más en el programa. Así que es un gusto participar de este espacio. Claro. Bueno, Vamos, le tenemos fe a Argentina. Vamos a Argentina todavía. Un abrazo, buena semana. Un abrazo. Buena semana, gracias. Chao, chao. Ahí pasaba Esteban Armayor, impecable como siempre en su columna de deporte. Bueno, dijo un panorama general de lo que pasa un poco con Argentina, River, Boca, lo que podría llegar a pasar con Boca si Boca no financia un poquito más también. Ellos dicen que no. Bueno, ahí todo eso lo decía recién Esteban Armayor. Sonríen a cámara, acá llega el flash, llega la fama, llega el disfraz, dale, metete en mi cama, sacate la bombacha y espera hasta mañana. Ha salido en la revista con carita de buenita, la chica que conquista el mundo con su sonrisa. Mirándote a los ojos no encuentro tu alma, pero se puede volver, no pierda la calma. El mundo gira por la plata, dinero, oro, cobre, lana, el varo, el euro, el dólar, el peso. Acércate, toma un billete y dame un beso, que quizás cuando despierte la luna sea de queso. Sea ceniciente y yo un príncipe sin sesos, o sea solo un mensaje de texto, olvidada en el inbox con todo el resto. Dime si hay un lugar donde pueda volar. Todos mueren por el oro, la fama y el drama. ¿Y qué valor tiene tu alma? Regresar donde pueda soñar. Hay que volver. Todos quieren. Dame, dame el oro, la fama y el drama. ¿Qué valor tiene tu alma? Yo seguiría siendo un rey, aunque mi corona fuera de papel. El cosmos de tus ojos se acomoda y no lo ves. Se mueven las estrellas como un juego de ajedrez. Constelación de oro, allí voy a volver. Caen los alfiles, nadie quiere perder. Existe un lugar donde no reina la ambición. Los ejércitos del odio nublaron tu visión. Acá no hay make it rain, no hay Ferraris, ni Mercedes Benz. Represento a mi gente, a toda la Argentina, mis hermanas y hermanos, América Latina. Entro en tu corazón gigante como una mansión. El único bling bling que llevo es toda mi pasión. Tocar tu condición con solo una canción. La única esperanza es que vuelva el amor. Todo lo demás tiene solución. Todo lo demás es evolución. Para renacer hay que morir primero. Primero hay que caer para sentir el fuego. Sentir el fuego. Mueren por el oro, la fama y el drama. ¿Qué valor tiene tu alma? Vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Estabas escuchando Dante Spinetta con Pirámide, ¿eh? La canción decía, ¿qué valor tiene tu alma? ¿Qué valor? ¿Y qué valor tendrá las almas de los jugadores de la selección? Y, por ejemplo, Lorena Franco contestó a la consigna del día y dijo que la selección argentina no juega como equipo, se delega toda la responsabilidad a Tevez y a Messi. A Messi, son muchos. Faltó velocidad y dirección a la pelota. Parece que el equipo se lava las manos y le da toda la responsabilidad a Messi y a Tevez. Tomala y bueno, y encárguense, muchachos. Sí, así es. Bueno, no te olvides que si quieres contestar esta consigna del día, lo puedes hacer al 4309-470 o publicarlo en nuestro Facebook. Acordate que nos estás escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar. Y la consigna del día entonces es, ¿qué pensás? Si pensás que la selección argentina está funcionando como equipo o crees que cada uno juega para lucirse, ¿eh? No te olvides contestarlo y te vas a ganar la remera de Revolución Sonora. Bueno, adiós al rubro 69. ¡No! No. ¿Cómo? ¿Adiós a qué rubro? Ya me lo habías dicho. Yo le dije mal, ahora le dije a propósito. Yo en el primer bloque dije, el rubro 69. Vos estás pensando cosas raras. Sí. Es un... Tenías ese número hace mucho en la cámara. Es un acto fallido. Estás pensando cosas raras. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó ayer la promulgación de la ley contra la trata de personas. Y la misma ley prohíbe la publicación de avisos en los medios de difusión con oferta de servicios sexuales. En las palabras de la presidenta, es un gigantesco paso contra la doble moral, dijo la mandataria. Así que por decreto, adiós al rubro 59. Esto fue, como dijimos, firmado por decreto en un acto que se realizó en la Casa Rosada justamente para la trata de personas. Y el comentario de este oficial fue que le dejan pingües ganancias a las empresas periodísticas, como bien nos comentaba acá Cintia Caras. Señores, señores, era lo último que nos quedaba de Seba. Chao, Seba. Gracias por compartir tanto tiempo con nosotros. Bueno, no, lo cierto es que yo no creo que con este decreto se vaya a tratar de terminar una gran parte de lo que está pasando con la trata de personas, ¿sí? Me parece que esto no tiene... Por mi parte pienso que no tiene nada que ver solamente con el rubro 59, ¿sí? Me parece que hay un tema de fondo, ¿sí? Al que quiera apuntar el gobierno, ¿sí? No es solamente el rubro, ¿no? Hay muchos diarios y muchos medios que podemos decir que están creciendo su patrimonio a través de este rubro, ¿sí? Y me parece que yo creo, sin telecaradas, que la cosa no va por la trata de personas, ¿eh? Más cuando es un tema tan complicado como la trata de personas. Porque imagínate que internet es libre, no se puede normativizar, y ahí también pueden haber varios caminos donde pueden ayudar a que crezca la trata de personas en nuestro país, no solamente en el rubro 59. Más cuando es un tema tan difícil después de resolver. Porque si haces esto con el rubro 59, decretás que no se puede publicar más nada, entonces vas a tener que tomar alguna medida con respecto a internet. Internet es imposible normativizar las páginas, no se puede. Entonces, es difícil. Bueno, me parece que es muy importante tratar de evitar que esto vaya creciendo. Hay muchos casos de muchas chicas que han desaparecido, como es el caso de Marita Verón, ¿no? la madre, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la madre, Susana Trimarco. Ella tuvo la posibilidad de vestirse como prostituta y gracias al trabajo que ella hizo se desbarataron muchísimos prostíbulos. Pero el caso sigue, esto sigue más y nunca la encontró. Y además cada vez son más las víctimas por la trata de personas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto parece que no va a haber más rubro. 60 años. No. Bueno, sin debate, 10 candidatos porteños presentaron sus propuestas en la UBA. Cada postulante habló en 7 ocasiones, pero no hubo margen para cruces. Macri fue el gran ausente y a última hora la UBA registró el ingreso de los partidos al Cine Cosmo. El evento costó 50.000 pesos. 10 candidatos a jefe de gobierno porteño participaron del encuentro Propuestas para la Ciudad, organizado por la Universidad de Buenos Aires, como habíamos dicho recién, en el cine. Mientras tanto, el titular del PRO, ¿quién es? El ex bigote Mauricio Macri, decidió no asistir. Decidió no asistir. Sus dos principales rivales, Daniel Filmus y Fernando Pino Solanas, dieron el presente. Así que bueno, Filmus. Hace un poquito también pasó en el programa Dos Voces, que estuvo también de Narváez, y bueno, y donde también Filmus. No se presentó. Sí, estuvo Pino Solanas también. Y bueno, ahí tampoco se presentó. Porque eso había sido en TN. Había sido en TN. Él había confirmado que iba a estar. Y a último momento. Ni siquiera avisó. Aparentemente, no se presentó. Sí, ni siquiera avisó cuáles fueron los motivos de su ausencia. Bueno, por lo pronto hay una gran expectativa, hay un gran porcentaje a Mauricio Macri, que tiene más del 45% de los votos, luego le sigue Filmus y Pino Solanas con un 5%, muy bajito, y hay una diferencia abismal con respecto a estos dos primeros candidatos. Pino como que decayó un poco su imagen cuando se bajó de la candidatura presidencial. Ahí él es como que en algún punto su imagen perdió un poco de prestigio. En este caso es fundamental la credibilidad de la gente. Y lo que pasa es que si no va a salir electo tiene que no perder demasiado, porque supongo que se postulaba para presidente y lo votaba el 2% de la gente. Claro. Y va a salir dañado. Claro, yo creo que Pino Solanas prometía bastante. Pero bueno, por lo pronto es el que está como tercero en la lista de los candidatos a ganar las candidaturas para la ciudad, para jefe de gobierno. Bueno, así que quédate escuchando Revolución Sonora. No te olvides que estamos en conexión abierta. Son las 44 minutos. Ya iba a decir 23, no, ya nos pasamos como una hora. Pero bueno, quédate escuchando un poco de música. Slowly dying or it's gone. Revolución Sonora, no hay forma de que comprenda la radio si ustedes no estuvieran. Un saludo grande de Sebastián Espulsado. Cobardes. Pensando en de los morados estaba cambiando a pasos agigantados. Los tres hermanos, siguiendo sus instintos, estaban logrando lo imaginable tras largos meses de arduo trabajo. Cuarto había logrado levantar el set shop que le habían dejado como encargue sus hermanos, gracias a la increíble cantidad de compras que las ancianas del barrio efectuaban diariamente. Denso, por su parte, había formado una sociedad con el temerario pero marihuanero Lautario Gómez Rasguña Las Piedras, quien manejaba puertas adentro la distribución y el marketing en sus nuevos productos, cremas, golosinas, bebidas, aceites y todo un popurrí de productos a base de cannabis. Leopardo, junto a la renovada y extremadamente hermosa Pancha, comenzaba la búsqueda de su nuevo hogar y el encargue de que él vendría a ser el primero de los 10 descendientes que él, más grande de los morados, pretendía dejar en esta tierra. ¿Hola? Sí, doña Rosa, quédese tranquila que me... Ale, te pido por favor. Por favor, chicos, ¿cómo es esto? Por favor, dale, cuarto, tenemos que hacer el guión. Te los pido, por favor. Decilo de doña Rosa. Parece que no pueden los chicos. Perdón. Es que doña Rosa me llama siempre, entonces me broto con doña Rosa. Sí, a ver. No se puede, así. Les pido, por favor, un poco de cordura. Nos estamos yendo por las ramas. Sí, doña Rosa, quédese tranquila que le mando con el pedido el catálogo nuevo de películas y unas muestras gratis de los aceites saborizados. Jaja, bueno, Rosa, espero que lo disfrute. Que tenga un buen día. No me digas que la doña Rosa con la que hablabas es la misma que la madre del Beto. Sí, la verdad que con el boca a boca que empezó Gladys, todas las viejas me llaman cada 2x3 y me encargan un montón de cosas. Mirá los pedidos que tengo para entregar. Uy, una banda, ¿eh? ¿Querés que te ayude con el reparto? Dale, déjame terminar de completar lo que me falta llevar y vamos. Así salgo un rato de acá adentro y me despejo un poco. Che, ¿y vos cómo te estás llevando con el garca de Lautariano? Bien. Sí, el viejo loco, desde que se levanta está del marulo. Así que no me jode para nada. Trasca, el viejo es re pillo con los negocios. Ahora no sé de dónde sacó unas cremas, unos aceites, qué sé yo. Pero mientras me deje plata, que siga así. Sí, qué sé yo. Igual rompe las pelotas para que lo deje todo escrito por las dudas. A ver si se da vuelta y te queda sin nada, ¿eh? Quédate tranquilo, que tengo copia de todos los productos y los componentes guardados en la caja del banco. Bueno, ando subiendo todas estas bolsas a la camioneta que voy al depósito a buscar unas muestras y voy. Copiado, te espero afuera. Las ancianas del pueblo estaban encantadas con el cargado del sex shop, ya que más allá de que les haga entregas puerta por puerta de los pedidos, este les daba charlas educativas de los nuevos productos en el mercado y en algunas ocasiones no solo charlas, sino también prácticas que dejaban a las pobres señoras extremadamente satisfechas y con deseos de que esa sensación hermosa nunca termine. Leopardo y Pancha, por su parte, recorrían el pueblo en busca de su futuro nidito de amor. Lugar donde el mayor de los morados intentaría romper el récord Guinness de la mayor cantidad de bebés que un vientre materno pudiera alojar al mismo tiempo. Gordo, mira qué linda casita, tiene cartel de venta. Podríamos entrar a ver, ¿no? Lo que vos digas, reina. Pero ya entramos como a cuatro. Ufa. Y realmente ya no tengo las pelotas por el suelo. Ufa, por favor. ¿Por qué no mejor le pedimos unos verdes a tu viejo y nos hacemos un rancho a gusto y placer en el terreno del lado del campito ese que tiene? Es que ya quiero que estemos viviendo solos. No puedo ni siquiera pensar en que tengo que seguir mordiendo una media para que mi papá no se despierte con los gritos cuando nos quedamos en casa. Perdóname, no lo puedo evitar. Desde que te operaste, no paro de pensar en tener tantos hijos como puedas criar. Mínimo quiero 10, y si son hombres, mejor. Así armo mi propio equipo de fútbol. ¿Qué te parece? Mira. Dale, ¿qué te parece? No sé si vamos a poder. Me pongo mal, porque no sé, todos estos 10 hijos me ponen mal. No sé qué vamos a hacer, pero de lo que siento que segura es que no vamos, nos vamos a divertir intentándolo. Me olvidaba, me dijo el doctor que ya arregló todo con los comedores más cercanos para que vaya a buscar todo lo que me sacaron, ¿viste? ¿Te acordás? Porque ellos ya no tienen lugar donde guardarlo. Bueno, hagamos una cosa. Entremos a esta casa a ver qué onda y apurémonos, ya que bueno, no aguanto más. En 15 minutos, si no nos vamos a algún lado, te meto en el auto y te pego una limada de aro y te hago aplaudir las orejas. Bueno, si querés, venimos mañana. Así tenemos más tiempo para que el aro quede bien suavecito. Rajá pa'l auto, que ahora vas a tener que morder el tablero para que tu viejo no te escuche de acá. Porque te juro que hoy, menos de 5, no te hago. Por lo menos el equipito de papi. Ay, lástima que no te gusta el rugby, porque tener 15 podría resultar más interesante, ¿no te parece? ¡No te puedo más! ¡No puedo más! ¡Entrá que te mato! ¡Ay, me vas a pedir, por favor! Decenas de camiones desfilaban por las calles del pueblo en busca de las toneladas de grasa y carne que le habían retirado del cuerpo a la pobre Pancha y que serían donados a los comedores comunitarios de toda la provincia, sin mencionar el arreglo de la nariz al estilo de Michael Jackson y la oreja 0KM que le implantaron en reemplazo de la que tenía chamuscada por un accidente por un peluquero. Para todo esto, Lautariano Gómez Rasguña Las Piedras, a partir de ahora más conocido como Doctor Ramita, seguía mezclando ingredientes para elaborar un elemento único e imitable que compartiría con su socio y lo llevaría a la cima del mundo canábico. ¡Aviachi! Ramita, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Denso, querido, la banda está contigo. Vení, sentate. ¿Quieres tomar algo? Porque ya tengo una sed bárbara. Préndete uno, loco. Dale. Tráeme una ciruela flotando en perfume de mujer en un sombrero de copa, por favor. Ah, pero vos me pedís, no me pedís nada, ¿eh? El perfume importado. Obvio, papá, ya no puedo tomar más esas mujercitas. Me rompe la garganta. Aparte, ahora somos personas importantes y no da para tomar cualquier bosta. Ahora, ¿qué te haces? No sé, es verdad. Tomá, servite. Che, hablando de esas personas importantes, tengo algo que te puede llegar a interesar. Mira, estaba colgado pensando en algo que nos puede llenar de plata. A ver, ¿con qué limaste ahora? Decime. Tengo un amigo que es el dueño de uno de los mejores locales que hay en todo el pueblo. Bien ubicado, zona céntrica, y lo quiere vender. ¿Qué te parece si hacemos un club al estilo coffee shop de Ámsterdam? Mierda. Suena copado. Habría que ir a ver el local y empezar a armarlo. Y tal vez en el pueblo fuman todos, pero ¿cómo se llamaría? A ver, ¿qué te parece María Juana? ¿Queda bien? Y quédate tranquilo que yo el local lo conozco. Los gastos corren por mi cuenta, ¿eh? Agárrate un par de facitos y vamos a hablar con mi amigo. Así arrancamos ya. Que tengo otra idea imperdible para contarte. Si vos pagás, vamos. Los socios más exitosos de la marihuana estaban convirtiendo al pueblo en una pequeña ciudad al estilo Amsterdam, donde el consumo de cannabis comenzaba a ser algo habitual y hasta se podría decir medicinal. Pero para saber cómo culmina esta fantástica historia, no se pierdan el próximo capítulo y último de Cobardes. Dame besos para la carretera. Dicen que en la noche enfría, dame abrazos que calienten y hagan compañía. Qué novelón, pero bueno, ya está. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias a todos los que participaron en el programa de hoy. Bueno, y los ganadores, vean el Facebook que ahí vamos a publicarlo. Un beso a todos los que participaron hoy en Revolución Sonora. Chau. Hasta